que es el primer día del Triduo Pascual, aparece otra vez Jeremías como figura de Cristo en su camino de la cruz. Ayer fue Abraham, hoy es Jeremías, con viviendo una situación muy parecida a la de Jesús. Podemos ver en Jeremías esa figura de Jesús, esa figura anticipada, realizada. Sabemos qué difícil fue la vocación de Jeremías, qué difícil fue aceptar, no solamente su vocación, porque sabía muy bien que en el llamado iba incluida la misión. Y después, ya estando en la misión, pues no le fue nada bien. Nada bien, pobre Jeremías. Pero siempre él confió en Dios y Dios lo libró. Hoy en el Salmo decimos algo parecido: en el peligro invoqué al Señor, Él escuchó mi voz. Si esto es hoy, en esta parte del capítulo 20 de Jeremías, vayamos al Evangelio. Jeremías, Jesús. Contra Jesús reaccionan más violentamente que contra Jeremías. Y hasta en la parte final, sus enemigos toman piedras, lo quieren eliminar. Es el acoso, es el derribo, la razón, la blasfemia, según quienes le acusan. Esta será la razón religiosa por la cual lo van a crucificar. Es el tema central. Al final de cuentas, Jesús permanecerá fiel. Ellos quienes estaban ahí recriminándole, no van a permanecer fieles. Siempre me ha impresionado a mí la entereza de Jesús. Ante las amenazas, la entereza, la rectitud, la verdad, la libertad. Yo soy. Su yo soy escandaliza a los judíos. Claro que Jesús no solamente es claro en sus palabras, sino que también ironiza. He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Jesús razona. Jesús entiende el momento que se está viviendo. No es nada fácil, para quienes están ahí. Sin embargo, hay otra realidad, que es la ceguera. La ceguera, la obstinación. ¿Se acuerdan de alguno de los cantos cuaresmales que se habla de obstinación? Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Se acuerdan? Pues bien, hoy aparece esto, esta ceguera, esta obstinación, este cerrarse. Y ahí vienen las acusaciones. Endemoniado, fanático, loco. Hoy le dicen blasfemo. No hay duda que cuando uno no quiere ver, no ve. Al final hay unas palabras que tienen que animarnos. Muchos creyeron en Él allí. La fe es un don, pero también es una responsabilidad. La fe, ahí está la libertad. Ahí está la verdad. Somos libres para aceptar o no aceptar la verdad. Somos libres, pudiéramos decir, para ser libres. Lo otro, lo opuesto, también puede darse. También nosotros podemos caer en la tentación de la cerrazón. Hoy, ¿qué nos dice esta palabra 8 días? ¿Qué hacer con esto que hoy meditamos a 8 días del Viernes Santo año 2020? La invitación está ahí, a entrar a través de la contemplación, a mirar compasivamente a Jesús. Viernes de Dolores, como se decía antiguamente. A mirar compasivamente a María. A entrar en ese corazón. A entrar en esa vida. A entrar en esa verdad. María vivió la verdad. Y vivió en verdad. María, mujer libre, vivió la libertad. Por eso vivió en libertad. No nos quedemos solamente en el sollozo, en la lágrima. Yo los invito, viernes, dirán, ¿y qué voy a hacer de comer hoy? No, vayamos más allá de la lágrima, más allá de la saliva, del sabor. Miremos a María con una sonrisa, que ella seguramente la vivió. El dolor lo convirtió en una sonrisa. Y Dios le sonrió, porque María creyó. ¿Por qué no hacemos otro tanto nosotros? No nos quedemos en el vestido negro, no nos quedemos en el vestido morado. Hagamos como María. Oremos, digámosle, María, nadie mejor que tú vivió anticipadamente el Viernes Santo. María, tú sabes. María, ruega por nosotros, siempre, a todas horas, y con más razón en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen día.